La madre Benita permanece en la portería, muy quieta un segundo, las manos juntas y los ojos cerrados. La Rita y yo esperamos que se mueva, que abra los ojos, y los abre y se mueve y me hace una seña para que la siga. Ya sé que la tengo que seguir encorvado y enclenque arrastrando mi carrito como si fuera su hijo imbécil arrastrando un juguete. Sé para qué quiere que la siga. Lo hemos hecho tantas veces, limpiar lo que dejó la muerta. Que repartiera sus cosas entre sus amigas, dijo Misa Raquel. No, entre sus compañeras, dijo como si esto fuera un colegio para señoritas. No quiero ver la pieza de la Brígida, madre por Dios. No quiero ver la pieza de la Brígida, madre por Dios. No quiero revisar nada, ni ver nada. No, si no puede haber nada que tenga valor. Nada que tenga valor. Así que no quiero ver nada, le digo. Haga lo que quiera con las cosas, madre Benita. Regálelas. Estas viejas tan pobres van a quedar felices con cualquier recuerdito de la Brígida. Tan querida que era aquí en la casa. Y desembocamos en otro patio que no es el patio donde vivía la Brígida, así que hay que seguir por más pasillos, una, otra pieza vacía, hileras de habitaciones huecas, más puertas abiertas o cerradas, porque da lo mismo que estén abiertas o cerradas, más piezas que vamos atravesando, los vidrios astillados y polvoriento, la penumbra pegada a las paredes reseca, donde una gallina picotea el adobe secular buscando granos. Otro patio, el patio del lavado donde ya no se lava. El patio de las monjitas, donde ya no vive ninguna monjita, porque ahora no quedan más que tres monjitas. El patio de la palmera, el patio del tilo, este patio sin nombre, el patio de la Ernestina Gómez, el patio del refectorio que nadie usa porque las viejas prefieren comer en la cocina. Patios y claustros infinitos, conectados por pasillos interminables, cuartos que ya nunca intentaremos limpiar, aunque hasta hace poco usted decía sí, mudito, con escobas y plumeros y trapos y baldes, jaboncillo. Uno de estos días, en cuando tengamos un tiempo, lo vamos a limpiar todo, porque esto está hecho un asco. Cuidado, madre Benita, yo la ayudaré. Demos la vuelta alrededor de estos escombros. Mejor por este corredor que remate en otro patio más, en un nivel distinto para cumplir con funciones olvidadas. Abierto a habitaciones donde las telarañas ablandan la resonancia, y a galerías donde quedaron pegados los secos de tránsito que no dejaron noticia, o sean ratones y gatos y gallinas y palomas persiguiéndose entre las ruinas de esta muralla que nadie terminó de demoler. Me adelanto a la madre Benita. Me detengo junto a un grupo de casuchas de lata, de tablas, de cartón, de ramas, frágiles y plomizas, como construidas con los naipes desmanoseados con que las viejas juegan a juegos antiquísimos. Usted ha intentado tantas veces convencer a las viejas que duerman en las habitaciones. No, sí, hay cientos de piezas, buenas, grandes, todas vacías. Elijan las que quieran, en el patio que quieran. Yo y el mudito se las acondicionaremos para que queden cómodas. No, madre, tenemos miedo, son demasiado grandes y los techos demasiado altos y las murallas demasiado gruesas y pueden haberse muerto, rezado mucho en estas piezas y eso da miedo. Son húmedas, malas para el reuma, son oscuras y basta, demasiado espacio. Y nosotros no estamos acostumbradas a piezas con tanto espacio porque somos sirvientes acostumbradas a vivir en piecitas chicas repletas de objetos en la parte de atrás de las casas de nuestros patrones. No, no, madre Benita, gracias. Preferimos estas casuchas endebles, construidas al resguardo de los corredores, porque queremos estar lo más cerca posible unas de otras para sentir otra respiración en la casucha del lado y el olor a hojas de té añejas y otro cuerpo parecido al de una agitándose en otro insomnio al otro lado del tabique y las toses y los pedos y las flatulencias y las pesadillas. ¿Qué importa este frío que se cuela por las ranuras de las tablas mal ajustadas, con tal de estar juntas, juntas, a pesar de la envidia y de la codicia, a pesar del miedo que va apretujando nuestras bocas desdentadas y frunciendo nuestros ojos legañosos, juntas para ir a la capilla al atardecer en bandada, porque da miedo ir sola, sola, agarradas una de los harapos de otra, por los claustros, por los pasadizos como túneles que no se acaban nunca, por las galerías sin luz, donde quizás una polilla me roza la cara y me hace chillar, porque me da miedo que me toquen en la oscuridad cuando no sé quién me toca, juntas para espantar las sombras que se descuelgan de las vigas y avanzan desperezándose ante nuestros ojos cuando la penumbra comienza. Aquí viene la vieja legadora que se pinta las cejas con carboncillo. Y aquí viene la Amalia. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes, Amalia. No tengas pena. Espérame por aquí que quiero hablar contigo después que termine de arreglar la casucha de la Brígida. No, no, gracias. El mudito me va a ayudar, como siempre. Mira, está abriendo el candado de la ruca de la Brígida. Y la Rosa Pérez capaz de alborotar un patio entero con sus chismes. Buenas tardes, buenas tardes, Carmela. Sí, si te va a venir a buscar. Espera, mujer, espera. pero hace 10 años que esperas y nadie viene. Dicen que Rafaelito arrendó una casa en que sobra una pieza. Este pelito que tengo guardado aquí, mire nomás, madre Benita, es de él, del niño, de cuando yo lo criaba, rubio como pelo de choclo y nada de agua de manzanilla como otros. Así lo tenía antes que comenzara a oscurecérselo. Lástima que ahora, dicen, está pelado. Lo llamé por teléfono el otro día, pero la señora nueva esa que tiene me dijo, llámelo otro día. Espera, Carmela. Pero Carmela, espera lo que todas esperan con las manos cruzadas sobre la falda, mirando fijo a través de los grumos de resina acumulados en los ojos, por si divisan eso que avanza y crece y comienza a taparle la luz un poquito, al principio casi toda la luz y después toda, tinieblas de repente en que no se puede gritar porque en la oscuridad no se puede encontrar la voz para pedir auxilio y una se hunde y se pierde en las tinieblas repentinas una noche cualquiera, como antenoche la brígida. Y mientras esperan, las viejas barren un poco como han hecho toda la vida, o surcen, o lavan, o pelan papas, o lo que haya que pelar, o lavar. Me retiro un poco para que usted entre. Aquí caben apenas el peinador con espejo y el cacho de bronce. El desorden de las sábanas es tan leve que nadie adivinaría que una mujer agonizó en ellas hace 48 horas. Aquí sigue viva la Brígida. Esta unidad es ella todavía. Mantiene viva a otra Brígida mientras su cuerpo comienza a gusanarse. Este orden peculiar, estos objetos que fue gastando con sus aficiones o con sus manías, esta intención de elegancia. Mire, madre Benita, cómo colocó las palmas de Domingo de Ramón en un ángulo de la estampa de la Anunciación, cómo recubrió con papel de regalo de Pascua la botella de Coca-Cola que usaba como florero. Retratos de la familia Ruiz, Santos. Sus manos cuidadísimas fueron capaces de reconstituir los bordados de unas casullas que el padre Azócar se llevó porque dijo que eran del siglo XVIII. Demasiado valiosos para dejarlas perderse en la casa. Lo único valor que hay aquí, madre Benita. Lo demás es todo basura. Increíble que la oligarquía de este país haya sido incapaz de reunir más que mugres aquí. Y sobre el peinador, usted palpa con la punta de los dedos, sin mover los objetos, la fila perfecta formada por el dedal, el alfiletero, la lima, la tijerita, las pinzas, el polisuar para las uñas, todo en orden sobre la carpeta blanca, fresca, almidonada. Usted y yo hemos venido a descuartizar a esta Brígida viva, madre Benita, repartirla, quemarla, aventarla, eliminar a la Brígida que quiso perdurar en el orden de sus objetos, borrar sus rastros para que mañana o pasado nos manden a otra vieja que comenzará a hollar este sitio con la forma particular, apenas distinta, pero inconfundiblemente suya, que irá tomando su agonía. Suplantará a la Brígida como la Brígida suplantó a... No me acuerdo cómo se llamaba esa vieja silenciosa, de manos deformadas por las verrugas, que vivía en esta casucha antes que llegara la Brígida. La noticia de que la madre Benita ya comenzó a limpiar la ruca de la Brígida cunde por la casa. Acuden viejas de otros patios a curiosear. La madre Benita jamás les da preferencia a las pedigüeñas y por eso al principio no se acercan mucho. Merodean calladas o murmurando bajito. Pasan y vuelven a pasar frente a la puerta, acercándose un poco, más y más. Algunas se atreven a detenerse un segundo. Le sonríe angelicalmente a usted, pero a mí me guiña un ojo y yo le guiño el ojo del mudito. Pasan cada vez más lentamente frente a la puerta, hasta ya casi no se mueven. Pegadas como moscas a una gota de almíbar, van ennegreciendo la entrada, susurrantes, torpes, clamorosas, hasta que usted me ruega que las ahuyente. Que vaya, mudito, váyanse, por que Dios. Que se vaya, mudito, váyanse, por Dios. Déjenos trabajar en paz. Después las vamos a llamar. Ellas vuelven a alejarse un poco. Se sientan en el borde del corredor, al pie de las pilastras, las manos inquietas en la falda. Miran la colcha de raso azulina de la Brígida. Dicen que es de pura pluma. ¿A quién se la irán a dar? Yo creo que esas cosas buenas se las irá a llevar Misa y Raquel para su casa. Mira la radio, Sunilda. Apuesto que la van a mandar a un remate porque las radios son caras. A mí me gustaría tener radio como la Brígida, porque ella se quedaba en cama los domingos para oír la misa cantada de la catedral, que a mí me gustaría oír misa desde mi cama algún domingo cuando haga frío. Usted envuelve las manchas y los olores de la agonía que nadie presenció en las sábanas de la difunta, al lavado. Yo levanto las dos hojas del colchón para sacarlas al corredor y dejarlas orearse. Usted arranca el cotí que protege el colchón del orín corrosivo del somier. Una jaula de alambres. Adentro se agazapan animales, gordos, chatos, largos, blandos, cuadrados, sin forma, docenas, cientos de paquetes, cajas de cartón amarradas con tiras, ovillos de cordero de lana, jabonera rota, zapato impar, botella, pantalla abollada, gorra de bañista color frambuesa. Todo aterciopelado, todo homogéneo, quietísimo bajo el polvo blanduzco que cubre todo con su pelambre frágil, suave, que un movimiento mínimo como parpadear quizás o respirar podría difundir por el cuarto ahogándonos y cegándonos. Y entonces los animales que reposan bajo la forma momentáneamente mansa de ataditos de trapos, fajos de revistas viejas, varillas de quitasol, cajas, tapas de cajas, trozos de tapas de cajas, se movilizarían para atacarnos. Más y más paquetes debajo de la cama, y mire, madre Benita, también debajo del peinador, entre el peinador y el tabique, y detrás de la cortina del rincón, todo agazapado justo debajo, justo detrás de la línea hasta donde alcanza la mirada. No se quede así, con las manos caídas. Te conoce a esta Brígida que domó el polvo y la inutilidad. La desconcierta esta Brígida. Ah, madre, usted no lo sabe, pero esa vieja tenía más vericuetos que esta casa. Era el filetero, la tijerita, el polisuar, el hilo blanco. Sí, todo ordenado a la vista de cualquiera sobre la carpeta blanca. Muy conmovedor. Pero ahora, de repente, usted tiene que encarar a esta otra Brígida, no oficial, que no se exhibía sobre la carpeta almidonada, reina de las asiladas con su funeral de reina, que desde la pulcritud de sus sábanas bordadas, con sus manos perfectas y sus ojos afables, dictaminaba con solo insinuar, ordenaba con un quejido o un suspiro, cambiaba el rumbo de vidas con el movimiento de un dedo. No, usted no conocía, ni la hubiera podido conocer. La mirada de la madre Benita no penetra debajo de las camas ni en los escondrijos. Es preferible compadecer, servir, permanecer de este lado, aunque eso signifique matarse trabajando como se ha matado usted durante años en estas viejas decrépitas, en esta casa condenada, rodeada de imbéciles, de enfermas, de miserables, de abandonadas, de verdugos y víctimas que se confunden y se quejan y tienen frío y hambre, que usted se desespera por remediar, la enloquecen con la anarquía de la vejez dueña de todas las prerrogativas. Pobres viejecitas, hay que hacer algo por ellas. Sí, usted se ha matado trabajando para no conocer el revés de la Brígida. Suspira al inclinarse para sacar de debajo del somier un paquete cuadrado hecho con papel de manila amarrado con un cordelito. Lo sacudo con mi trapo y arriscamos las narices porque el cuartucho se llena de pelusas. Usted comienza a desenvolver el paquete. Un cartón de esos en que antes venían montadas los retratos de estudio con guirnaldas en realce y la firma del fotógrafo grabada en oro en una esquina, pero sin la fotografía. Llevo el papel y el cartón al centro del patio para iniciar la pila de mugre que será hoguera. Las viejas acuden con la intención de escarbar para apoderarse de lo que encuentren. Pero es poco, muy poco. Nada. Claro, esto recién comienza. Y va a ser bueno, porque la Brígida era rica, millonaria, dicen. Y es cuestión de esperar un rato más. Las viejas siguen vigilándonos, apostadas en sus sitios del corredor o paseándose. Todo lo que usted encuentra está amarrado, empaquetado, envuelto en algo, dentro de otra cosa, ropa harapiente envuelta en sí misma, objetos trizados que se rompen al desenvolverlos, el asa de porcelana en una tacita de café, galones dorados y una cinta de primera comunión, cosas guardadas por el afán de guardar, de empaquetar, de amarrar, de conservar. Esta volvulación estática, reiterativa, que no le comunica su secreto a usted, madre Benita, porque es demasiado cruel para que usted tolere la noción de que usted y yo y las viejas vivas y las viejas muertas y todos estamos envueltas en estos paquetes a los que usted exige que signifiquen algo porque usted respeta a los seres humanos. Y si la pobre Brígida hizo tantos paquetitos, reflexiona la madre Benita, refugiada en lo sentimental, fue para levantar una bandera diciendo: quiero preservar, quiero salvar, quiero conservar, quiero sobrevivir. Abramos los paquetes, Mudito. Abramos los paquetes, Mudito. No vaya a haber algo importante. No vaya a haber algo importante. Algo que... Es incapaz de concluir su frase porque teme amarrar con ella una idea que carezca de coherencia. Trapos y más trapos, papeles, algodón café con la sangre de una herida pretérita, envoltorio tras envoltorio. No ve, madre Benita, que lo importante es envolver, que el objeto envuelto no tiene importancia. Voy amontonando basura en el patio, zumba el enjambre de viejas escarbando, peleándose por un corcho, una perilla de bronce, los botones guardados dentro de una caja de té, una plantilla para zapato a la tapa de una lapicera. La vieja desdentada que me guiñó el ojo se prueba la gorra de baño color frambuesa, contoneándose al son de los aplausos de las demás. La Dora deshace los restos de una chomba polillada, ovillando la lana crespa y añadiendo pedazo con pedazo para lavarla y tejer una chaquetita para el niño que va a nacer. Este paquete. Usted se va poniendo tensa, impaciente. Tiene que ser este paquete el que contiene la clave para saber lo que la Brígida quiso decir. Sí, este. ¿Quiere abrirlo, madre? Bueno. Sí, mudito. Abrilo con respeto porque la Brígida lo envolvió para que yo comprendiera. No, madre Benita, no se engañe. La Brígida hizo este paquete y lo demás porque tenía miedo. Fue reina y verdugo y dictadora, juez, pero amarraba cosas y las guardaba como todas las viejas. Sé que usted está implorando que este paquete contenga algo más que basura. Le saca el papel café y lo bota. Aparece otro papel, más frágil, arrugado. Lo raja, lo deja caer al suelo. ¿Para qué sigue abriendo y rompiendo envoltorios? Este de tafetán color manzana, debajo un envoltorio de diario, Roosevelt y Fala y la sonrisa de Stalin a bordo de un barco. Si tiene que saber que no va a encontrar nada. Esta hombrera de algodón plomizo es lo que le daba blandura y volumen al paquete. Escarba, deshace. Deshace la hombrera con sus uñas urgentes y deja caer el algodón. Queda un paquetito duro que usted sostiene entre su índice y su pulgar. Quita la capa de lienzo apercancado y aprieta un poco. Sí, sí, Dios mío, hay algo adentro, algo duro, definido. Esta unidad que palpo ansiosa. Sus dedos se entorpecen desanudando el lienzo. Es una bola de papel plateado. La raja, la rompe. El papel plateado queda convertido en escamas sobre la palma extendida de su mano que tiembla. Yo voy a soplar esas escamas para que se dispersen, pero usted alcanza a apretar el puño a tiempo, arrebatándoselas a mi aliento. Y sus dedos, en un segundo, reconstituyen la bola plateada. La redondea, la endurece con la ansiedad de su gesto lamentable. La mira, me mira a mí, invitándome a reconocer yo también la unidad de lo que ha reconstituido. Avanza hasta la puerta. Las viejas se detienen. Callan. Sus ojos siguen la trayectoria de su brazo y luego el arco de la bolita brillante al caer. Corren para lanzarse al montón de basura en busca de eso plateado que surcó el aire. Seguro que volveremos a encontrar esa bolita entre los despojos de otra muerta. ¿Por qué se cubre la cara con las manos, madre? Huye corriendo por los pasillos, por las galerías, por los patios, por los claustros, las viejas siguiéndola, pidiéndole, las caras nubosas, los ojos implorantes y legañosos, una voz opaca porque la chalina le protege la boca de un frío imaginario, de un contagio imaginario, otra voz áspera de tanto fumar, de tanto tomarte hirviendo para calentar el cuerpo aterido, manos extendidas para tocarle el hábito, para retenerla, para sujetarla por el delantal de mezclilla, por una manga. No se vaya, madre, yo quiero el café de bronce, a mí sus anteojos, que a veces me prestaba porque yo no tengo anteojos y me gusta leer diarios aunque sean viejos. Una frazada para mí, porque paso tanto frío en las noches, hasta en las noches de verano. Yo era amiga, a mí me quería más. Yo era vecina por el derecho, yo por la izquierda. Yo le cortaba las uñas, hasta las uñas de los pies, y además los callos, porque cuando yo era joven trabajaba de manicura. A mí me quería mucho más que a la Amalia, que le cobraba además por lavarle la ropa. Tenazas con los dedos de madera me sujetan los brazos, bocas arrugadas exigen cosas que no sé yo qué son. Yo soy viuda, la tijerita era mía. Mire el pelo de Rafaelito, madre Benita. Qué pena que el niño esté pelado ahora y hasta gordo, dicen que se ha puesto. Una aguja que yo le presté el otro día nomás, y yo un crochet y yo unos botones. Estas manos resecas tienen más fuerza que las mías. Dedos que crecen como ramas para retenerme. Sus ruegos y letanías me amarran. Para mí, Madre Benita, yo quiero, yo necesito. ¿Por qué no me regala a mí el té que le sobró a la Brígida? Mire que soy tan pobre. No, a esa no, a mí. Démelo, a mí, a mí, a mí. Esa tiene fama de ladrona. No se descuide con las cosas. Mire que se las puede robar. Démelo a mí, vieja de voces blandas como bolas de pelusa, que la necesidad o la codicia alborotaron en un rincón. Uñas requebrajadas, ropa inmunda que se les cae del cuerpo, cuerpos hediondos de vejez, me arriman contra esta mampara de vidrio roto. La llave, abro, salgo, cierro. Hago girar la llave por fuera, la saco y me la meto en el bolsillo del delantal. Por fin, Dios mío, se quedaron prisioneras detrás de la puerta, acumulando polvo. Por los hoyos de los vidrios quebrados se asoman sus brazos, sus rostros descompuestos por los visajes. Se apaga el rumor de sus voces implorando.